Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, a la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. El programa se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo madre de los vencidos. Uy, qué linda esa cortina, hacía tanto, tanto que no la escuchaba. Sí, pasó como unos cuantos meses sin que estuviéramos al aire. Y acá estamos, nuevamente al aire con Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón, que tiene su escuela, digamos, su sede principal. Se la conoce como la Escuela 270, en el centro del pueblo, donde funciona una de sus aulas y las aulas de varios de los talleres. Bueno, ahí acá estamos, justo en la escuela sede, hoy desde uno de los talleres. Un taller que arrancó este año, un taller nuevo para nuestra escuela, que ya vamos a ir conociendo, y por eso vamos a arrancar saludando a los y las compañeras que están hoy presentes en este programa. Les voy a pedir que se presenten y que vayan pasando el micrófono. Ah, perdón. A ver, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mary y bueno, pertenezco al taller de gestión de emprendimientos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia y también pertenezco al taller de gestión de emprendimientos. Hola, me llamo Facundo y también pertenezco al taller de gestión de emprendimientos. Hola, me llamo Karen y también pertenezco al taller de gestión de emprendimiento. ¿Qué tal? Mi nombre es Delfina y también pertenezco al taller de gestión de emprendimientos. Hola, buenas noches. Me llamo Chelen y yo también formo parte del taller de gestión de emprendimientos. Buenas tardes, mi nombre es Mariel y comparto con todos quienes se presentaron y algunos más que están llegando el taller, esta propuesta que arrancó este año y que disfrutamos mucho de hacer juntas y juntos. Bueno, Mariel, quédate ahí, no le afloje al fierrito, ahí enseguida. Bueno, tengo que ir medio ecualizando a medida que vamos hablando y todo, porque estos equipos estuvieron dormidos todo este tiempo. Así que, bueno, ahí vamos acomodando las perillitas. Se habrán dado cuenta que el taller en el que estamos hoy es el de gestión de emprendimientos. Bueno, y la idea es contar un poquito de qué se trata este taller. ¿Sí? Primero voy a contar que los talleres de la Escuela de Jóvenes y Adultos son talleres postprimarios, es decir, tenés que tener la escolaridad primaria concluida y ese es el único requisito para poder anotarte y ser mayor de 16, en realidad, ¿no? De 16. Si estás cursando la secundaria, el compromiso de no abandonar los estudios secundarios. Esos son los compromisos, en realidad, los requisitos. Y tenemos un montón de talleres en la escuela. Tenemos este taller, tenemos taller de peluquería, de corte y confección, de cocina saludable, de carpintería, de operación técnica en radio, que este año funciona en Magina Hogado. Tenemos taller de artesanías y computación, creo que esos son todos. Bueno, y la escuela también tiene un centro de cuidados infantiles que es para los y las hijes de quienes cursan en la escuela y que cuentan también con algunas docentes para poder acompañar y atender a las niñas. Este taller es el de gestión de emprendimiento, pero yo le voy a pedir a Mariel que pase el micrófono a alguien, a alguna de las compañeras y compañeros, para que nos cuenten qué están haciendo en este taller. ¿De qué se trata el taller? ¿Quién quiere? ¿Allá? Bueno, el taller en sí consiste en aprender sobre, bueno, emprendimientos en sí, ¿no? Tenemos algunos ya tenemos emprendimientos formados y otros están haciendo sus propios proyectos. Entonces, bueno, estamos viendo cómo organizarlos, cómo gestionarlos, precios, costos. Bueno, abarca un montón de cosas en sí. Ay, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Bueno, como decía la compañera, esto nos ha estado brindando herramientas para poder definir bien nuestro proyecto. En mi caso tenemos un proyecto familiar, pero me he dado cuenta de que me súper sirve el curso, porque muchas veces creemos que tenemos la capacidad de poder hacerlos, de llevarlo a cabo como uno pretende, con sus propias ideas, pero te das cuenta de que necesitamos del maestro para poder aprender y tener las herramientas necesarias y saber también cómo poder llevar en marcha ese proyecto o ese emprendimiento para no fracasar. Y en mi caso me ha servido y me sirve muchísimo. Y creo que desde que empecé a capacitarme con la Seño, nos brindó muchísimas herramientas que en nuestro caso nos sirvió muchísimo. ¿Querés contar de qué se trata el emprendimiento familiar que tenés? ¿Qué rubro, digamos, a qué apunta? Bien, lo trabajamos junto con mi esposo y empezamos a vender hace como 3 años, arrancamos vendiendo tortas fritas, después donas, lo que se nos venía en mano, digamos. También vendimos tarta de gelatina, después empezamos a vender cartucheras y el año pasado nos dio la loca idea de poder empezar a vender ropa, así que vendemos de todo, un pupurrí de todo. Y el año pasado decidimos tener nuestro propio espacio, así estamos vendiendo y a la vez tratando de construir el espacio y a la vez capacitándonos para poder que tenga una buena salida y no fracasar, porque a veces uno lo quiere llevar a cabo como nuestro propio instinto, digamos. Pero yo me he dado cuenta que si hemos cerrado en algo fue por no habernos capacitado y no haber pedido consejos. Y como dije anteriormente, desde mi parte nos resirvió todo lo que nos ha enseñado nuestra seña. Ahora, yo digo, ¿no? En este contexto político-económico en el que estamos, errarle es lo más fácil. Digo, que algo no funcione es lo más probable, porque está todo difícil, ¿no? ¿Vos querías decir algo? Ah, ¿y por qué le pasaste el micrófono? Por ahí quería decir algo. Después, si alguien quiere hablar, pide y pasamos, ¿eh? Digo, me parece que vos decís, está bien, está buenísimo formarse, pero digo, hacer algo en este contexto es muy difícil. Y vos contás que empezaron vendiendo tortas fritas, agregaron donas, después pasaron al rubro distinto totalmente de cartucheras, ropa, y ahora están haciendo un local. Sí, es pequeñito, pero yo tengo la fe de que va a crecer. Y como le dije una vez a nuestra señora María, yo trabajé desde pequeña en las cosechas, hasta en los comercios trabajé. Y me he sentido capaz de poder hacerlo por mi cuenta, digamos. Uh-huh. Y tengo una nena de 10 años y una de 2. Y cuando mi nena tenía 7 años, más o menos, dije, no le quiero trabajar más a nadie y no le quiero facturar a nadie más, porque me siento capaz de poder tener nuestro propio negocio. Quizás, como vos bien decís, es todo un caos hoy para mucha gente, incluso para nosotros es muy difícil, pero si vos podés trabajar para el de afuera, yo me siento capaz de trabajar para mí misma, digamos, y para mi hogar. El de afuera siempre se queda con una buena parte del laburo de uno. Tal cual. Entonces, si uno lo tiene todo para uno, es más fácil también, ¿no? Y yo creo que es más satisfactorio igual, porque en nuestro caso es como que lo hacemos entre la familia, digamos. Ajá. Y lo disfrutás y cobrás tu retribución, pero yo, por ejemplo, no dejo a mis nenas como antes la dejaba. La más grandecita, que tiene 3 años, ella nació en la guardería porque no tuvimos otra opción, era trabajar o trabajar. Claro, trabajar afuera, digamos. Entonces la dejábamos en la guardería para ir a trabajar y demás. En este caso, con mi bebé, está con nosotros y a la vez yo trabajo bien, digamos, y con mis tiempos y demás. Claro. Pero cuando empecé este taller, que me insistió la señora Mariel, me he dado cuenta que me sirve muchísimo y nos ha servido como familia, porque he tomado muchos ítems que ella nos dio. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo te enteraste del taller? Una última. ¿Cómo te enteraste del taller? ¿Cómo llegaste? Bueno, porque mi mamá es parte de la alumna de alumna de la EVA de la Pampa de Mallina Ahogado. Ajá. Y fue alumna de nuestra señora María. Ah. Entonces, como ella no tenía teléfono, ella me contactaba a mí para que yo le dijera a mi mamá tal cosa, las novedades. Y quedó en mi WhatsApp. Y ella como ella veía mis estados a veces de que vendía, me ofreció. Y yo había dicho que no, porque dije, bueno, no, ya está, por mis nenas. Pero después ella me hace saber que está la guardería, digamos. Entonces yo hablé con mi esposo, que también cursa acá, porque él está haciendo peluquería. Nos animamos, así que hoy los días miércoles, por ejemplo, venimos todos. Qué bueno. Y es muy lindo y la verdad que estoy agradecida con el establecimiento porque, como le dije a la señora en su principio, si hubiese tenido que pagar una niñera es como que no me conviene. Imposible. pero en este caso, como el establecimiento nos brinda ese espacio, la verdad que desde como familia estamos muy agradecidos. Y también si hubiésemos tenido que pagar es como que... Claro, también difícil. Sí, pero la verdad que, bueno, si hay alguien escuchando, le animo a que se pueda integrar también, porque a veces como que vos decís, no, es un taller, pero ese taller tiene grandes herramientas. Qué bueno. Y que te súper sirven. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Y quién tenía música por ahí? Ahí, bueno, andá buscando algo para poner de música. ¿Y quién quiere contar? ¿Querés contar? Bueno, mi nombre es Delfina y yo con mi mamá hace ya, ¿qué serán? 2 años. Sí, en la pandemia surgió un emprendimiento de accesorios de mujeres, porque yo estaba en el secundario y quería hacer algo más aparte de eso. Y bueno, mi mamá tenía su trabajo y decidió apoyarme y invertir parte de su sueldo para poder hacer el emprendimiento. Hoy en día está un poco estancado por la situación económica. No es una necesidad, un accesorio, entonces es poca la venta que hay hoy en día. Y para no estancarnos y tampoco abandonar el emprendimiento, queremos ver, vinimos a este taller para obtener más herramientas para poder sacarlo a flote, digamos, poder por ahí cambiar de rubro a otra cosa y no abandonar. Así que, nada de eso. Delfina, ¿qué edad tenés? Yo, 18 años. ¿Estás todavía cursando la secundaria? No, el año pasado me terminaste el año pasado. Sí. ¿Tus compañeras, compañeros, tienen emprendimientos? Algunos sí, les surgió el último año porque, bueno, yo fui la primera del curso que empezó con esto, que llevaba a la escuela, viste, vendía maestros y me veían, viste, todo ese movimiento. Que mantenía activas las páginas, WhatsApp, todo. Entonces les gustó la idea y también para no quedarse, porque hoy para muchos es muy complicado estudiar una carrera, poder pagar una carrera, irse a otro lado a vivir. Entonces empezaron con la misma idea de sus propios emprendimientos. Uno de ropa, otro de yerba, y así diferentes cosas fueron surgiendo ahí en el curso, porque yo estaba en la orientación de economía igual. Entonces nos hicieron proyectar. Tremendo. Sí. Nos hicieron armar nuestros proyectos, ¿viste? Bueno, básicamente casi lo mismo que hacemos acá. Pero nos hicieron hacer otras cosas diferentes, igual que también me ayudó mucho para poder mantener mi emprendimiento en ese momento. ¿Y te has visto con alguno de esos compañeros o compañeras que empezaron los emprendimientos propios un poco a partir de verte a vos? Sí, sí, sí, justo hoy vi a uno que vino de Buenos Aires, un compañero, y era el del emprendimiento de la yerba Canarias. Ajá. Así que, bueno, lamentablemente hace poco tuvo que dejar, porque bueno, la situación económica justamente que nos complica a todos, el envío se puso... Difícil. Sí, muy caro y no le convenía ya seguir invirtiendo en eso. Pero pudo con eso bancar parte de su gestionarse su vida y su estudio, digamos. Claro, sí, porque estaba estudiando en Buenos Aires y bueno, allá podía sustentarse con parte de la ganancia de la venta de yerbas. Qué bueno, tremenda las historias. ¿Tenemos música? A ver, sacale la funda porque si no, no vamos a... Para el que no está viendo esto por video o en vivo, tenemos la radio, es así, es una radio abierta, digamos. Así que la musicalización está a cargo de las estudiantes y los estudiantes, y sale de sus celus directo. Así que bueno, ahí preparen nomás. ¿Vos tenés un tema? Venga, ahí viene. Otra musicalizadora. Enchufa por aquí y cuando quieras. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Enero de los Nocheros y Alonso. Dale, subile un poquitito el volumen. A ver. Ahí está. Gracias. Cuando llueve en invierno sobre tu ausencia, te busco mis recuerdos llamándote. Y me mojo en los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel. Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que doró tu piel? En el romance del duraznero, con un gusto silvestre a luna y miel, y en la lágrima tibia vuelve en el verso de un amor de verano que se me fue. Pañuelito verde de se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que doró tu piel? Pañuelito verde de adiós del camalotal, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que doró tu piel? Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, ahí estamos de vuelta con algunos ruiditos para variar. Así son los equipos cuando van de un lado para otro, nunca andan bien del todo. Bueno, seguimos acá en este taller de gestión de emprendimientos. Estamos escuchando algunas historias de vida y de emprendimientos. ¿Querés contarnos? Bueno, yo... Ah, espera que ese micrófono es el que hace ruidito y anda mal. Ahí está. No, este es. Dos micrófonos, ¿ves? Ahí está. Anda, no anda. Se golpean con el traqueteo y a veces andan y a veces no andan. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, yo de por sí, a mí siempre me gusta aprender, de muchas cosas, de lo que se me plantea a veces. Me gusta aprender mucho, viste, constantemente, de un montón de cosas. Y en pandemia, cuando me acuerdo que eran muy pocas las cosas que yo hacía, por ejemplo, del colegio, porque te mandaban y era como todo desestructurado, entonces era como que yo hacía las cosas, pero a la misma vez me sentía aburrida, no tenía nada que hacer. Y un día leí una receta de unas medialunas, ¿viste? Y yo dije, bueno, yo en mi vida nunca hice nada, o sea, lo único que sabía hacer era amasar y nada más. Todo lo que era dulce no tenía ni idea. Y yo digo, bueno, lo voy a hacer. No me vi ningún tutorial ni absolutamente nada, solamente seguí la receta que había en la harina, de hecho. Y a partir de ese día fue como que me gustó y empecé a mirar revistas, a mirar programas de tele. Y bueno, mi papá vio ese entusiasmo en mí y me dijo, bueno, si te gusta, empezá a hacer cosas. Y aparte que a ellos les re gustaba, porque después, bueno, teníamos en casa medialunas, donas, de todo. Y era genial, sí. Así que después en pandemia fue como inicié con eso. Inicié con un mini emprendimiento. De hecho, solamente lo que hice fue aprender. Y hacía, por ejemplo, en cumpleaños, ya sea de primos, tíos, mis papás, lo que sea, siempre hacía una torta. Y me gustaba porque así aprendía como muchas más de las cosas, por ejemplo, no sé, hacer diseños o cosas. Y bueno, después de eso lo dejé y empecé, no sé, después de eso empecé a aprender a crochet, fui a clases de crochet. Ajá. Cambiaste de rubro. Cambio de rubro, totalmente. Sí, total. Y después de crochet seguí, pero dejé por el tema de que la lana, la materia prima, es cara. Claro. Y bueno, había que invertir y era, o sea, no lo podías costear. Sí, así que como emprendimientos esos, pero constantemente, no sé, aprender a gestionar y eso me encanta. Y de hecho, es muy lindo porque vos aprendés muchas cosas. O sea, hay cosas que vos no tenés en cuenta cuando querés emprender en algo. Ya sea costos, tu tiempo. Claro. Lo que más vale es tu tiempo. Y a mí me encanta, es re lindo porque de hecho, en este camino de descubrirme a mí misma y de lo que a mí me gusta mucho como el tema de ventas, de gestionar, de y como que, si bien coincido con Noé en el hecho de que por ahí trabajar para alguien más, no me gusta mucho esa idea, pero me gusta lo que es trabajar de lo que a mí me gusta y más que nada para mí, porque eso es muy importante. Se puede trabajar para otros y para otras siempre y cuando uno logre que se respeten las cosas que uno quiere. Sí, tal, ¿no?, cual. El problema es cuando uno no logra que respeten lo que uno quiere ganar, las condiciones en las que uno quiere estar trabajando, esas cuestiones, ¿no? Digo, porque no podemos todos y todas ser emprendedores. No. Tal cual. En algún momento hace falta que algunos o algunas trabajemos para otros y para otras, pero debiera ser justo ese trabajo, no una explotación, ¿no? Yo creo que es. Tomás. Yo no digo que es así, pero creo que es un don, porque creo que no todos pueden llegar a emprender. Bueno. hoy creo que la persona que va a emprender creo que debe tener el don, digamos, por así llamarlo, porque creo que no todos están, no estamos capacitados, no es lo nuestro ser eso, digamos, de emprendedor, digamos. Y porque he visto que muchas personas empiezan pero no logran terminar. Y hay otras que empiezan y dicen, puedo más y sé que voy a poder más. Yo digo así, ¿no? Porque el último trabajo que tuve, que fue en un comercio, he trabajado en varios comercios, le he dicho a mi esposo, si fui capaz de llevar, trabajar para un capo, digamos, yo me siento capaz de poder hacerlo para mí misma y para mi familia. Y he visto a gente que ha dejado todo para emprender, pero ha fracasado y lo ha hecho muy tristemente. Entonces creo que aquel que va a emprender o el que es emprendedor, creo que le nace de uno mismo, pero como que tenés el don de vender, digamos, o de emprender algo y de decir, bueno, me paro acá y de este lugar no me va a sacar nadie. Y también el de poder perseverar, como le dije a la señora la vez pasada, con lo que vamos a hacer, sea el resultado que tengamos de la feria, de no desanimarnos, que vamos a triunfar, le digo yo. Creo que es eso, ¿no? De poder perseverar y decir, estar en la meta y llegar a la meta, y si lograste, no sé, a llegar a la meta que te propusiste de vender 20 productos, bueno, voy a vender 80 y ir aumentando esa meta. Y creo que es eso, el de poder sentirte capaz. Y creo que es como que cuando la gente dice, no, aquel tiene el don de... bueno, las personas que estamos acá creo que tenemos el don de emprender. Lo miro así, ¿no? Desde mi punto de vista. Está muy bueno. Facu, ¿te está yendo? ¿Querés, aunque sea, contar qué te trajo el taller? A mí lo que me llamó la atención del curso fue, bueno, en realidad supe la existencia de este curso porque en mi cole había un folleto que hablaba sobre el curso de emprendimiento y me interesó y quería ver qué tan bueno era y si me gustaba, pues me quedaba. Y al final me resultó un curso muy bueno que me puede servir para el futuro. ¿Cuántos años tenés, Facu? 16 años. 16. ¿Estás en la secundaria? Sí. ¿En qué año? En cuarto año. En cuarto año. ¿Y te interesó pensando en qué? ¿En qué emprendimiento? Y hasta el momento no tengo una idea en concreto para emprender, pero ya me viene bien tener el conocimiento para saber qué tengo que hacer para tener un buen emprendimiento, y cuando ya tenga una idea para hacerlo, lo puedo hacer ya con el conocimiento que fui adquiriendo en este curso. Tremendo, tremendo. Digo, ¿no? ¿Cuánta juventud en este curso? varios compañeros y compañeras, jovencitos, jovencitas que o están cursando la secundaria o acaban de terminar. Y eso, nada, es como muy valioso, ¿no? Porque uno podría decir, no me molesten, estoy haciendo la secundaria ya con eso. Y ahí está el Facu metiéndole un curso más a la noche. Bueno, Facu, te dejo ir si querés ir. Quería que no dejes de contar algo, por lo menos. Está bien. Bueno, ¿querés pasarle ahí a la compañera? ¿No? ¿No querés contar nada? Bueno... Está muy bien. Muy bien, Facu. Bueno, ¿alguien más quiere contar? Yo tengo el emprendimiento con mi hija, que fue una de las que ya habló, ya contó. Y bueno, tomando un poco lo que decían mis compañeras, no cualquiera es emprendedor y está bueno también eso, resaltarlo. Cuesta mucho hoy por hoy porque la economía, bueno, del país está complicada y bueno, hay que animarse, eso es animarse. Y bueno, yo esa fue mi idea en el principio, animarla a ella, ¿no? Porque yo en ese momento ya tenía mi trabajo y estaba ocupada, digamos, pero quería que ella se proyectara, que no esperara como todos los chicos, viste, que terminan el secundario y no saben qué hacer, no saben para dónde ir. De hecho, a mí me pasó en su momento, tampoco tenía definido, viste, qué querían y para dónde agarrar. Y por ahí dándole herramientas, viste, a los chicos, lo incentivás, viste, que busquen otras cosas, que también puede salir algo de ellos, viste, no estar siempre esperando, porque es muy difícil también insertarse en el ámbito laboral acá, viste. Nosotros vimos de la temporada y a ella, por ejemplo, ahora le pasa eso, ella quiere trabajar y a la vez estudiar, pero no se puede porque no hay trabajo, es la triste realidad de muchos. Entonces, por ahí con estas herramientas y aprendiendo, y nosotros, bueno, por el curso llegamos a través de, en Facebook, vi un aviso, alguien había preguntado y yo no sabía, sinceramente no sabía que había una escuela de oficios, que yo siempre me quedo porque alguna vez fui partícipe de la escuela de oficios y ahí estudiaba dactilografía, pero hace muchos años. Ahora ya no existe. Mira. Y chau, Facu, gracias. Y entonces me pareció maravilloso. Dije, ¿cómo que hay una escuela de oficios? Yo vivo como 12 años ya acá y no sabía. Mira. Y dije, pregunté, ahí mismo pregunté sin dudar dónde es, a qué hora. Y ahí me contaron, me pasaron toda la información. Y le dije a mi hija, vamos, yo siempre soy como la que agito, ¿viste? Si voy yo, va ella, ¿viste? Y la trato de llevar, de acompañar, y porque también es eso, ¿viste? A veces los chicos necesitan ese empujoncito y qué bueno que venga también de parte de los padres, ¿no? Está bueno. Totalmente. Así que bueno. Y qué lindo esto de ver madre e hija en el mismo taller. Sí, y compartimos, bueno, ahí los gustos, ¿viste? Esto de brindar un servicio por ahí que no sea las mujeres, ¿viste? Que somos muchos de comprar y eso, de malgastar, dirían los hombres, pero bueno, algunos. Nosotros invertimos y bueno, brindarle, ¿viste? Algunas cosas para la belleza en sí, qué sé yo. Y está muy bueno. Nada, eso un poco. Antes de pasar a la última partecita, quería preguntarles, ¿cuál les parece que es la herramienta más importante que debe tener una emprendedora o un emprendedor? Pero los dejo pensando y vamos a escuchar música. Acá no sé qué se puso, yo pongo cualquiera, ¿no? Sí, ¿así no, era? Ahí vamos. A ver, musiquita. Si suena. Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar. sin ti. Yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te mueve el corazón. A ver, dime que no. A ver, dime que no. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, seguimos acá en Historias No Contadas, en el taller de gestión de emprendimientos, con las compañeras. El Facu, que era el compañero, se fue, así que tenía que irse un poquito antes. Bueno, ¿qué cuestión entonces o qué herramienta es fundamental para poder ser emprendedor o emprendedora? ¿Cuál de las herramientas o de las virtudes o de las características elegirían? En mi caso, creo que es la confianza en sí mismo. Y el de no poder, el de poder decir, soy capaz. Yo siempre hago la comparación de esto de que si uno cuando trabaja para el de afuera hace con lo mejor excelencia posible, cuánto más para uno mismo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es la confianza en sí mismo y el de permanecer, el decir, el de animarte y el de saber de que bueno, que si hoy fue mejor, mañana será aún más mejor, y si hoy no vendí, otro día va a llover las ventas, y saber en el área de donde estás parado, que van a surgir muchas cosas, pero la idea es permanecer y tener la confianza en que todo va a estar bien, sin pensar el resultado de las ventas en este caso. No sé, eso. Está bueno. Para mí. Por acá. Para mí, igual un poco la confianza, va, gran parte la confianza, el carisma también, el darte con las personas, el saber llegar a las personas, expresarte, tiene que ver mucho el, ¿cómo sería? El saber socializar, ¿viste? Saber expresarte bien, así que para mí sería eso, la actitud. No sé. Sí, también yo creo que en gran parte es el compromiso de uno, ¿viste? De decir, bueno, esto es mío y yo lo tengo que sostener, no puedo darme el lujo de decir, no, hoy no quiero, hoy no puedo. Es como ir a salir así, ¿viste? A la vida y enfrentarla, ¿viste? Con sus altos y bajos, porque como decía Noé, hay días que vas y no vendes nada y a veces sí, te va bien y bueno, es todo una... Hay medio incertidumbre, pero bueno, uno le pone siempre las ganas, ¿viste? Va y se da a conocer también, porque dándote a conocer por ahí justo en ese momento no vendiste nada, pero después la gente va de boca en boca, se conocen y alguien te llama, ¿viste? Ahora está buenísimo esto de las redes sociales, ¿viste? Tenés muchas posibilidades ahí, vendés por WhatsApp, por sí, Face, ahí los escuchaba grupos. A tu hija contando que... Sí. Claro, ella empezó y el manejo que tienen de redes. De las redes es impresionante. Quienes son más jóvenes es una ventaja. Claro. Sobre nosotros, por lo menos. Cual. Claro, bueno, nosotras que tenemos el emprendimiento las dos, yo me encargaba como de la parte más contable, por decirlo así, porque bueno, también trabajé en comercio, entonces toda la parte administrativa es como que la sabía llevar. Y ella se dedicaba a eso, a las ventas online, digamos, y... publicando, sacando fotos, claro, dando a conocer el producto y llegando a la gente, ¿viste? Y ahí te das cuenta que se te abre como un abanico de posibilidades, ¿viste? Y eso está genial. Así que bueno, también las herramientas que también encontramos en el curso, de poder llegar, de poder difundir lo que hacemos. En el colegio también, que yo hacía las ventas ahí, la mayor parte de las ventas las hacía en el colegio, a maestros, compañeros. Por ahí le surgía alguna ocasión especial a alguien y buscaban un regalo y diferentes cosas así. Y bueno, ahí era donde surgían las ventas, mayormente en el colegio. Claro, y ver eso también, que no es tan difícil, porque a veces uno cuando dice, uy, voy a hacer un emprendimiento, es como, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a darme a conocer? Y no es tan difícil, con pocas herramientas, ¿viste? Y ahora, como decimos, con el tema de la tecnología, tenés mucho a favor también. Entonces, los jóvenes que se manejan más por ese lado, saben, ¿viste? Le das un empujoncito y arrancan, y está buenísimo también eso. Está buenísimo. ¿La compañera allá? Y yo lo que diría, el consejo, es que se conozcan cada uno, qué le gusta hacer y de ahí que arranquen, ¿viste? Porque es lo fundamental, vos, trabajar en algo que te gusta, que te apasiona. Es re lindo porque no es como una carga, sino es algo que a vos te motiva, te apasiona, y aprender constantemente en lo que a vos te ayude a crecer como persona y más herramientas para tu emprendimiento. La pasión es contagiosa. Sí. El ambiente, o sea, las personas con las que vos te relacionas también influyen mucho, aunque no creas, influye muchísimo. Buenísimo. La profe quiere decir algo que le... Es que me diste el pie exacto a lo que tengo acá tratado desde que empezaron a hablar, y que esto son ustedes, o sea, esto que se da acá son ustedes, o sea, lo más importante de este taller son ustedes, acá, armando red, comunidad, lazos. Entonces, desde ahí es mucho más fácil la salida de esta crisis que estamos viviendo todas y todos. Así que me alegra un montón que estén acá, compartir este espacio con ustedes, y que a partir de esta comunidad que armamos hayan surgido proyectos no solo individuales o de los que ya tenían asociados, hermanas, hija, madre. Surgieron también ideas entre ustedes para posibles proyectos, y finalmente surgió la idea de un proyecto comunitario, ¿no? O sea, de otro tipo de... También considerando otro tipo de economía, ¿no? Que incluya la mirada en el otro y asociarnos con otros para poder beneficiarnos en múltiples sentidos todas y todos. Bueno, y surgió esta idea. ¿De qué se trata? A ver, cuenten. ¿De qué se trata? ¿Quién quiere contar la idea que surgió de ustedes? ¿Quién quiere hablar? Bueno, la idea surgió a partir de que algunos de los compañeros y compañeras tienen un emprendimiento ya establecido y otros aún no. Así que surgió la idea de hacer una feria acá en la escuela e invitar a todos los compañeros que forman parte de la escuela, que vengan, y a toda la comunidad también de otros cursos y todos aquellos que tengan un emprendimiento que se puedan sumar y crear este espacio donde nos podamos conocer y también dar a conocer el emprendimiento de cada uno, que a veces es difícil porque cuando no tenés relaciones así o no conoces a veces a personas, es como que vos tenés algo pero no tenés como la herramienta como para darte igual a conocer, ¿viste? Entre personas así. Así que es buenísimo el proyecto. Los invitamos a quienes quieran participar el miércoles 14. De 18:30 a 21:30 horas, para poner su puesto, se pueden comunicar al número de la profe Mariel, que después lo vamos a pasar, y reservar su puesto. Uno de los requisitos es traer un alimento o algún producto de limpieza para poder reservar su puesto y después al final de la feria, al finalizar, poder hacer un sorteo y armar una canasta con los productos que trajeron, juntaron y que la lleve. Es una ayuda para todos y está bueno a quienes quieran participar, venir a comprar, a vender. Están invitados. Sí, ese día de la feria, todos los estudiantes, docentes, parte de la comunidad que desee tener un puesto va a poder tenerlo para dar a conocer, como decían, y poder vender sus productos o servicios. De la comunidad educativa. De la comunidad educativa. De los que hacen parte de la escuela. Exacto, los que son parte de la escuela pueden tener su puesto. Y la feria está abierta a toda la comunidad, a todo el público, para que vengan a conocernos. Bien. Y comprar. ¿Cómo? Ah, claro, hay otras cosas. Sí, la feria incluye una peña, es una peña feria. Va a haber baile, canto, música, fiesta. Bien. La idea es dar a conocer la escuela también, ¿no? No solo los emprendimientos de cada una y cada uno, sino también la escuela, como escuela de adultas y de adultos, y los espacios que existen para aprender, tanto la primaria común como los espacios de talleres laborales que ya mencionamos al principio. Entonces, miércoles 14 de, 18, de agosto. De agosto. En dos semanas. En dos semanas. Exactamente, en dos semanas, 18:30 a 21:30. Esperamos a todos los que quieran venir a ver y participar de la peña. Va a haber muchos puestos de estudiantes y comunidad de la escuela para ofrecer, para que nos conozcan. Y bueno, que vengan a disfrutarla, que nos vengan a conocer y que vengan a bailar, a cantar, a pasar un buen momento. Seguro que acá tenés eso que grabaron. ¿Lo tenés acá? ¿Sí? ¿El audio? A ver si suena, si no, podemos buscarlo en otro celu. Ponerle pausa a eso y a ver. Bueno, porque estuvieron el taller de gestión de emprendimientos estuvo produciendo. Ah, pero no tengo que mover esto, perdón, acércalo acá, Mariel. Yo no veo nada, Mariel. Cada uno tiene una sola mano y ahí, ¿ves? Te lo di al revés yo. A ver si ahí suena. Hola, somos del taller de gestión de emprendimientos y queremos invitarte a ser parte de la próxima peña y feria de emprendedores de nuestra escuela EVA 11 Mirando al Pilpri. Se realizará el día miércoles 14 de agosto de 18:30 horas a 21:30 en la sede de nuestra escuela. Si estás interesado en participar con tu puesto, ya sea de emprendimiento o algún producto o servicio que quieras ofrecer, comunícate al 2944-396322. 2944-396322 y confirma tu participación. ¡Sumate! No te pierdas esta oportunidad. Bueno, buenísimo. Recordemos para quienes estén escuchando esto. Esto es solo para estudiantes docentes y la posibilidad de poner puestos. Estudiantes docentes, porteros y porteras de la EVA 11. Sí, y toda la comunidad de la comarca está invitada a venir a la peña, a bailar, y a venir a bailar, a cantar y a venir a ver los puestos. Claro. Y bueno, va a haber un montón de cosas geniales. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿quieren que escuchemos un poquito más de música? Un último tema antes de irnos y ya nos vamos, porque no parece, pero saben, el programa dura una hora y ya pasó. Es tremendo cómo pasa. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Abel Pinto, Sueño Dorado. Dale nomás y ponele volumen, subile ahí, ahí está. Thank you. hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, se pasó la hora, decía. Así que queda abierta la invitación a esta feria peña para el 14 de agosto aquí en la Escuela 270 a partir de las 18:30, 18:30 a 21:30. Sí. Perfecto. Antes, quienes son parte de la escuela y quieran tener un puesto se tienen que comunicar, bueno, ya saben todo eso, y el que no, el que quiere venir a participar, aunque no sea de la escuela y quiere conocer la escuela, se acerca a comprar, sí, a bailar, a cantar, dijo la seño, también a pasar un buen momento, un buen rato, claro, tal cual, seguro va a haber cosas ricas, y de todo un poco. Bueno, nos despedimos. Chau, yo digo chau, hasta la próxima. ¿Quieren? Sí, vamos pasando. Agradecer por el espacio, por el tiempo, lo disfrutamos mucho. Y bueno, incentivar a todas las personas que quieran emprender y que les guste también. Acá hay espacio, tenemos un lugar, es un grupo muy lindo donde aprendemos mucho. Así que eso sería todo, muchas gracias. Y que se acerquen a conocer la escuela y todos los espacios que hay para aprender. Y bueno, va a ser un buen momento para eso el día de la peña y feria. Claro, tal cual. Bueno, una vez más, invitarlos a que se acerquen. Y también aprovechar para decirte gracias por tu tiempo, por el espacio. Fue una horita, pero fue muy lindo compartir. Y conocer también, porque en mi caso fue la primera vez que agarré un micrófono para salir al aire o no sé. No se nota. Pero ¿no? La pasé muy linda, la disfruté y bueno, nuevamente invitarlos a que el 14 de agosto puedan acercarse y a disfrutar, porque es como para romper la rutina diaria y también a conocer lo que vamos a presentar. Así que gracias. Muy bueno. Bueno, nada, eso. Acá hay un espacio que es buenísimo porque es gratis, todavía hay cosas gratis que se pueden hacer, como estudiar, aprender, adquirir conocimientos. Y bueno, para el que no sepa, en la 270 hay varios talleres, inclusive el nuestro de gestión de emprendimientos, para que puedan participar. Y si no conocen, bueno, ese día justo de la peña, se pueden acercar a cualquiera de nosotros y informarse también, que está bueno. Y nada, los invitamos y los esperamos ese día, el 14, para que vengan con su puesto, o ya sea a chusmear lo que hay para vender, para cantar un rato, ¿por qué no? Bailar también, pasar un rato lindo entre todos. Buenísimo, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Javier, por el espacio. Gracias a la gente que nos escuchó y los esperamos el miércoles 14 de agosto a las 6:30. Buenísimo. Saludá, aunque sea. Chau, decía. Chau. Bueno, nos fuimos hasta la semana que viene. Un gustazo, la verdad. Siempre es un gusto escucharnos. A mí también. ¡Ah! Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros somos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato